Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Aquí siempre, todos los días, en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa, llegando a todo el país con esta señal amiga de los 1010 amplitud modulada. Y bueno, hablar de la mujer es hablar de todo un universo, es hablar de la creación, es hablar de la vida misma, ¿no? Es hablar de la divinidad, ¿no? Es hablar del amor más profundo que puede existir en el universo. Siempre se dice que para que exista un hijo necesita una mujer, ¿no? Necesita también un hombre. Esto nos lleva a que lo de arriba es igual a lo de abajo. Así como aquí hay una familia humana, también lo hay en el universo, ¿no? Por eso que se habla del Divino Padre Eterno, creador de toda forma de vida en el universo, la Divina Madre también universal, que se le da muchos nombres, bueno, y los hijos en la creación. Los hijos primeros, los hijos que siguen, ¿no? Los hijos primogénitos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese aspecto, las mujeres aquí en este planeta, de una u otra forma, representan, ¿no?, a esa divina madre universal. Pero vayamos a la convivencia entre seres humanos, las parejas. Y muchas veces, siempre como el hombre, también la mujer necesita igual ser feliz, ser triunfadora, ser exitosa en la vida. Y lógicamente que todas estas son necesidades vitales. Por ejemplo, la primera necesidad de una mujer es la de dar amor y recibir, ¿no? Eso es quizás el mejor fundamento, ¿no? Así como los hijos buscan abrazar a la mamá para darle el amor, y como consiguiente es como una gratitud, ¿no? Tú, mamá, me diste la vida y te doy un abrazo fraterno, amoroso. Y también la mamá corresponde, ¿no? Es igual la mujer con el varón. También necesita recibir y dar amor. Después también la mujer, para ser feliz, también necesita ser reconocida por sus habilidades, por que ejerce alguna habilidad, ¿no? Sea el arte, la ciencia, las letras, etcétera, etcétera. Entonces, esas habilidades generalmente son poco reconocidas. La habilidad, por ejemplo, de la intuición. La mujer es más intuitiva que el varón. Muchos dicen que es más inteligente. Indudablemente que Bueno, que sí, estoy comprobando que parte de la inteligencia, la mayor parte de la inteligencia que heredan los hijos, se dice que es de la mujer, ¿no? Como que los varones no tenemos poca inteligencia, pero bueno, es un decir, ¿no? Aquí me mira Ivanov un poco molesto, dice, ¿cómo? ¿Qué cosa? Yo soy inteligente también. Bueno, indudablemente hay algunos estudios muy interesantes. Después también el compartir, ¿no? La necesidad de compartir, porque muchas veces, a veces el hombre se vuelve egoísta y no comparte, o viceversa también, pero necesita compartir. Necesita compartir sus ideales, sus anhelos, sus objetivos, ¿no? Su programa en esta vida. Todos buscamos programarnos, hacer algo, todos buscamos un objetivo, una autorrealización. Y la mujer también lo necesita, necesita autorrealizarse. Después también la necesidad de ser valorada. ¿Qué significa ser valorada? ¿No? Pues hay que darle su lugar, ¿no? Correspondiente, ¿no? Lo que en esta época que vivimos, lo que más se vive es un machismo, ¿no? Es un machismo de una superioridad del hombre sobre la mujer. Y por lo tanto, como que la mujer es un ser humano de segunda categoría, algo así siente la mujer, ese desplazamiento, ¿no? Hasta en los trabajos mismos, ¿no? Pero ahora ya hay poco a poco esa conquista de la mujer, y de una u otra forma pues necesita ser valorizada. Después también la mujer necesita, para ser feliz, ser triunfadora, ser exitosa, necesita tener seguridad, ¿no? La seguridad en el amor, la seguridad también económica, ¿no? La seguridad familiar. De todas maneras necesita seguridad, la seguridad en la salud, ¿no? ¿Qué mujer no quisiera estar 100% saludable? Todas, ¿no? Nadie quiere la enfermedad o el mal para sí, pero necesita de esa seguridad, y esa seguridad tiene que brindársele. De igual manera también la mujer de una u otra forma necesita también soñar, así como el varón, la mujer también necesita soñar, necesita concretar, autorrealizarse, ¿no? Y para eso pues hay una necesidad de la autoestima, ¿no? Y la autoestima hay que ponerla en funcionamiento en base a una ley de la igualdad en el universo. Esa ley que dice, todos son iguales en derechos delante de Dios, significa que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos. Esto es muy importante entenderlo, porque en una época, en una sociedad machista, no, pues, ¿cómo va a tener los mismos derechos? Los mejores derechos los tiene el varón. La mujer tendrá sus derechitos, pero no tanto como el varón. Entonces, esa es la psicología, ¿no? La filosofía que generalmente, camuflada, pero se da, ¿no? Entonces, la mujer necesita subir su autoestima. Imaginémonos solamente pensar en que el único ser que procrea, que da vida, es la mujer. Entonces, ya con eso, pues, es como que la mujer nos va a sacar la lengua y decir, mira, a ver, da vida, pues, ¿no? Procrea tú. Entonces, por ese lado, nuestro respeto, ¿no? Nuestro respeto es que todos nosotros venimos de una mujer, venimos de una madre, ¿cierto? Y esa madre también fue mujer al principio y después se convirtió en madre. Y seguirá siendo madre y mujer, ¿no? Y así sucesivamente es muy importante reconocer los sexos, ¿no? ¿Es cierto? Después también la mujer necesita de cultivar la parte intelectual, es decir, necesita de expresarse intelectualmente. Para esto necesita tener acceso al conocimiento, a la cultura, al arte, la letra, la ciencia, la psicología, ¿no? La filosofía. Y hoy en día la mujer poco lee, ¿no? Muy poco lee. Casi la mujer está confinada a una esclavitud de la casa o del trabajo, ¿no? Y en el trabajo realiza tareas repetitivas, donde no hay más alcance de expansión intelectual, menos espiritual. Ese es el otro problema. Como que antes, por ejemplo, en la casa se dice pues que quien salía a la calle a hacer compras era el varón, la mujer no, tenía que quedarse en la casa, ¿no? El hombre era para la calle, la mujer para la cocina, para el hogar, para la limpieza. ¿no? Y eso todavía se sigue dando en forma indirecta en muchos hogares. La mujer prácticamente duerme, vive, come y muere en la casa, ¿no? No conoce otro país, otro lugar, ni siquiera muchos conocen otro distrito, ¿no? Ahí nacieron y bueno, por ahí salen un domingo, ¿no? Un poco más el varón le pone un collarcito ahí en el cuello, ¿no? Y así, es una vida muy relegada, ¿no? Entonces eso también es bastante importante entenderlo, ¿no? Estamos aquí escarbando por las cosas reales, ¿no? No creo que estemos inventando. Y bueno, también la mujer necesita de tener una plenitud espiritual. Es una necesidad, ¿no? La autorrealización espiritual. Y eso significa estar en paz con Dios, estar con ese conocimiento tan importante, ¿no? De las leyes que rigen el espíritu, que rigen la mente, que rigen la materia. Entonces, pues, una mujer autorrealizada espiritualmente, pues, yo pienso que es la mujer más feliz del planeta. También, la mujer necesita de ser reconocida, decíamos, como así como madre, como esposa, pero también como amiga, también como consejera, ¿no? Las mujeres dan buenos consejos por su capacidad intuitiva, que quizás adolece el hombre, el varón. Entonces, en ese aspecto es bastante importante brindarle ese derecho, ¿no? Después también la mujer necesita ser alentada, necesita ser elogiada también, indudablemente. Esto es bastante importante dentro de las necesidades de la mujer. Pero también hay necesidades no solo de la mujer, sino como esposa, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Hay inclusive muchas cosas que agradan a la mujer, que agradan al esposo. Por ejemplo, el comunicarse con ella, ¿no? La mujer busca esa comunicación, no la exclusión. Hay que considerarle muchas cosas importantes, sus sentimientos, sus emociones, sus opiniones, apreciar también lo que dice, dejar sentir, ¿no?, su aprobación, la protección también es muy importante. Bueno, y así, yo pienso que hay muchas cosas maravillosas que inclusive esto lo podemos desarrollar también del hombre con la mujer, o de la mujer con el varón. O sea, ambas cosas, ¿no? Por eso dice la igualdad en derechos para todos, para el hombre y la mujer. Bueno, y así hay tantas necesidades, ¿no? Hasta para corregir, ¿no? Por ejemplo, hay varones que corrigen a la mujer no con cariño, sino pues un poco más sacan la correa, ¿no? Y los gritos y las peleas, ¿no? Tampoco, ¿no? El hombre necesita de corrección como la mujer también, pero tiene que ser en forma cariñosa, tierna, amable, ¿no? Y yo creo que no hay ningún ser humano que le agrade las cosas así un poco violentas, agresivas, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, son temas muy interesantes en cuanto pues a esas necesidades para que la mujer triunfe, sea exitosa, sea triunfadora en la vida. Inclusive Pitágoras mismo, un gran genio de las matemáticas, de la filosofía, él decía que escoge a una mujer de la cual pueda decir: hubiera podido escoger la más bella, pero no mejor. Es interesante, ¿no? O sea, es decir, cuando uno realiza un compromiso con una mujer, pues jamás debe igualarla con otra. Igual la mujer tampoco debe igualar a su compañero con ningún varón, ¿no? Es lo que el problema de las telenovelas, ¿no? Uh-huh. Donde ahí presentan puro galanes, entonces la esposa en la casa está viendo los galanes y lo compara con su esposo. Sucede que su esposo es gordito, peladito, chatito, pues no, medio feíto. Entonces como que comienza a producirse ese rompimiento, imagínate. ¿Por qué? Porque el sistema enlatado de la televisión empuja eso, a la división, ¿no? Al engaño. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, los varones, como también las damas, hay que predisponernos a ver a la mujer, que pueden haber mucho más bellas, pero no mejor, porque uno hizo una elección siendo ella la mejor. Es así. Y si se equivocó, hay que anular esa equivocación. Simplemente fue un error mental que no existió. Simplemente uno eligió lo mejor. Y disfrutar, ¿no? Como parejas, ¿no? Sin pensar en que está muy cachetoncito, muy gordita, muy subido de peso. Eso no interesa. Lo que interesa es la parte interna, como ser humano, como ser que busca autorrealizarse. Entonces la belleza física es relativa. La belleza espiritual es lo mejor. Es decir, valorizar al ser humano por lo que piensa y también por lo que hace, ¿no? Por lo que realiza. Entonces, eso es muy importante, esta frase de Pitágoras, ¿no? Donde cuando se elige, se elige. Ahí no hay que me equivoqué en absoluto, ¿no? Ni arrepentirse, simplemente se eligió y como tal, pues hay que darle todas las consideraciones, ¿no? Esto es muy importante como filosofía de sinceridad, ¿no? Del hombre con la mujer y viceversa, ¿no? Es así. Y bueno, y hay mandamientos inclusive para la esposa como para el esposo, que ya lo estaremos comentando oportunamente. Definitivamente que sí, nadie está libre de algún tipo de infección, sobre todo pues en las vías urinarias, ¿no? Y hay que determinar las causas, ¿no? Para que podamos determinar una solución natural, por cierto, la más adecuada, ¿no? Un tratamiento que sea 100% natural, ¿no? Sin los efectos secundarios que muchas veces traen por los antibióticos, sobre todo esos casos de resistencia, ¿no? Los antibióticos en damas que ya son recurrentes en estas infecciones, pero la naturaleza es prodigiosa y siempre nos brinda lo mejor, como que aquí siempre lo hacemos todos los días, para normalizar las funciones orgánicas, no para curar, sino para normalizar, y bueno, pues que vuelva a ser feliz la mujer, ¿no? Sin esos problemas de esa incontinencia urinaria, de esos ardores, ¿no? Al orinar, esas quemazones, y en fin, muchos síntomas que no son pues nada adecuados. Entonces, vamos, nos indican, ¿no? A una pausa y regresamos aquí con mucho más en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. En su programa de medicina natural, Luz Alfa, un momento de reflexión en la vida diaria. El precio oculto del machismo. En el mundo hay más viejas que viejos, hay más viudas que viudos, más abuelas que abuelos. Millones de ancianas saludables se emplean en cuidar a sus maridos achacosos. En los países industrializados, las mujeres viven, como promedio, entre 4 y 10 años más que los varones. Y en la mayoría de las civilizaciones de la Tierra, aún sin datos estadísticos, las mujeres, por lo general, son más longevas que los hombres. ¿A qué se debe esta notable diferencia en la esperanza de vida entre un sexo y otro? Yo creo, hermano, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Eso se debe a que el hombre trabaja más. Eso es verdad. Sí, se esfuerza más. Uh-huh. Y por esta razón, se desgasta más rápido. O tal vez sea también que la naturaleza las hace durar más a ellas para que cuiden los nietecitos. Eso. Mira, y otra cosa, ajá, las mujeres rezan más. Eso es verdad, son más devotas. Claro, así que Dios las protege más que a nosotros. En realidad, la pregunta está mal formulada. No es que las mujeres vivan más, sino que los hombres viven menos. ¿Cómo fue que dijo? Lo que oyó mi señor. no es que las mujeres vivan más, sino que los hombres viven menos. Ajá, ¿y a qué se debe eso, si puede saberse? Escuche bien, mi amigo. La razón no es otra que la cultura machista. No hay que buscar razones genéticas ni religiosas. Los hombres fuman más. ¡Salud, compadre! Los hombres beben más alcohol. Los hombres comen más cantidad de carne con grasa. Los hombres conducen más deprisa los autos. Los hombres pelean más, insultan más, golpean y son golpeados. Como consecuencia de estos y otros comportamientos agresivos, los hombres sufren más infartos y enfermedades cardiovasculares. Los hombres mueren con más frecuencia que las mujeres por cáncer de pulmón y cirrosis hepática. Los hombres tienen más accidentes automovilísticos. Los hombres matan más y son matados. También los hombres se suicidan más que las mujeres. El machismo explica la diferencia de una vida corta o larga entre varones y mujeres. ¿El machismo, dice usted? ¿Qué machismo ni qué machismo? Usted está inventando, señora. Eso sí, está inventando. Sí, el machismo. ¿Acaso no han sido ustedes educados en la creencia de que el hombre es más hombre porque come lo que le viene en gana, fuma 2 paquetes de cigarrillos al día y aguanta más que nadie bebiendo licor? ¿Acaso no es cosa de hombres pisar el acelerador y no tener miedo a nada ni a nadie en la carretera? ¿Acaso no es más varonil atacar en vez de evitar la violencia, resolver a golpes los conflictos? El precio oculto del machismo es la muerte temprana. Ironías de la vida. El machismo mata a los machos. Estás escuchando Radio Cielo, sembrando amor y conciencia. Todos los lunes y miércoles, el Centro de Medicina Integral Luz Alfa te invita a participar al curso de Tai Chi, donde observará la unión de su conciencia, el movimiento corporal, lentitud, flexibilidad, suavidad y firmeza, como también el restablecimiento natural del campo energético con la meditación. Participe lunes y miércoles 3:30 de la tarde, Avenida César Canevaro, 498, Lince. El ingreso es gratuito. Productos naturales. Abutin regula los triglicéridos y disminuye el colesterol malo del organismo, facilitando la circulación en general. Se puede usar en el tratamiento de la hipertensión arterial y otras alteraciones circulatorias como arteriosclerosis, trombosis, cuando existan mareos, adormecimientos, zumbido de oídos, cansancio y fatiga mental. Adquiera su Abutin en extracto natural o en cápsulas. Abutin. Aceite de copaiba, Luz Alfa, poderoso antiinflamatorio y antibacteriano de la mucosa gástrica, génito urinario, respiratorio, indicado en personas con problemas de úlcera gástrica. Aceite de copaiba, Luz Alfa. Productos naturales, Luz Alfa. Productos naturales, Luz Alfa. Aceite de oliva extra virgen, beneficioso para el tratamiento de la vesícula perezosa. Inapetencia, reduce el colesterol malo, tiene actividad antioxidante potente. Además, contiene grandes cantidades de vitamina E. Adquiera su aceite de oliva extra virgen, Luz Alfa. Productos naturales. Omega Plus de Luz Alfa. Contiene la mejor concentración de aceites esenciales omega 3, omega 6 y 9. Todo en un solo producto.

están con estos problemas de las infecciones en las vías urinarias, sea en la vejiga, sea en la uretra, sea en los riñones, ¿no? Siempre esto obedece generalmente a una infección, ¿no? A una infección bacteriana, ¿no? Entonces, por ese lado, por ejemplo, damas que llegan con infecciones en la uretra, alguna infección en la uretra, generalmente pues esto deviene cuando hay enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Es un contagio por parte del varón o viceversa, ¿no? Entonces, aquí ya es muy característico generalmente estas bacterias, ¿no? Que son por causa de la transmisión sexual, las clamidias, por ejemplo, ¿no? Después también hay otras causas, como por cólicos, por ejemplo, ¿no? Donde hay cálculos y piedritas que son causa también de infección en las vías urinarias. De igual manera también hay damas que vienen con ciertas anomalías congénitas en las vías urinarias y como que toda la vida están padeciendo por este problema, ¿no? Inclusive a veces hay vejigas, ¿no? Que tienen problemas por lesiones, golpes, caídas, ¿no? Hasta por problemas en la médula espinal. Pero lo mayormente que acuden son pacientes por infecciones, ¿no? Propiamente por descuidos o porque baja la defensa también, ¿no? Entonces, en función de ello, hay que brindarle un tratamiento adecuado, incluyendo si es que ya es recurrente. Porque si es recurrente, esas bacterias ya no son bacterias, sino superbacterias, donde ya hay un cuadro de resistencia a tantos antibióticos que existen en el mercado, ¿no? Entonces ya el tratamiento tiene que basarse en una terapia que prácticamente disgregue, ¿no? Esas colonias que se forman constantemente e irrite las paredes de la vejiga, ¿no? Entonces, para poder, en este caso, tomar en cuenta estas infecciones, hay en la naturaleza mecanismos, ¿no? Hay, por ejemplo, las plantas antisépticas, ¿no? De las vías urinarias, que a la vez son bacteriostáticas, a la vez son plantas antibacteriales, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el contraveneno. Otra planta maravillosa es el matico. La misma barba de choclo también es antiséptica, ¿no? Las acelgas, el apio, ¿no? Entonces, por ese lado, por ejemplo, dependiendo de cada caso, brindamos el tratamiento, ¿no? Cuando es así simple, con su propóleo, unas 30, 40 gotas cada 4 horas de propóleo con agüita de matico o barba de choclo, prácticamente desaparece. Pero el problema está cuando toman esto y persiste la infección de las vías urinarias, es que ya ha adquirido un cuadro de resistencia, no al propóleo, sino a los antibióticos, a los fármacos. Entonces, en este caso sí se tiene que actuar en forma diferente. Por ejemplo, pues va muy bien aquí el jugo de cebolla, ¿no? En la mañana, a mediodía, en la tarde, con el propóleo. Es excelente. De igual manera también el extracto de apio con piña, pero siempre el propóleo. El propóleo es clave en estas infecciones de las vías urinarias. Sobre todo un propóleo pues que sea de amplio espectro. Y además todas las plantas que sean diuréticas, desde la grama, el perejil, la manayupa, todas estas plantas funcionan muy bien para el tratamiento de las vías urinarias, ¿no? En el caso sobre todo de cistitis, de uretritis o otro tipo de infecciones. Lo que sí hay que, por regla, todo paciente o dama que padezca de estas infecciones de las vías urinarias tiene que tomar de preferencia un poquito más de agua que lo normal, pero a la vez que esa agua sea antiséptica, ¿no? No sea agua así sola. Lo que sí hay que evitar es el café en cuanto a líquidos, el alcohol, todo lo que irrite, todo lo que inflame la vejiga, ¿correcto? De igual manera también no hay que retener la orina. Hay damas o caballeros que en el trabajo, en el centro del trabajo, tienen ganas de ir al baño, pero se detienen, se aguantan y están ahí en esa retención constante. Eso también origina infecciones en las vías urinarias. Así que en ese aspecto también hay que limpiar el organismo. Porque cuando un organismo está infectado, sin depuración de ningún tipo, prácticamente los gérmenes se reproducen rápidamente, ¿no? Así le den un tratamiento. Entonces, para eso pues hay que normalizar las funciones orgánicas. Por ejemplo, también para las infecciones de la vía urinaria, lo que nos va muy bien es el limón licuado con propóleo y uno o dos dientes de ajo. Esto tomarlo también antes de cada alimento, 3 veces al día. De igual manera también la combinación de la piña con el perejil y el apio, ¿no? Además del propóleo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero, ¿qué hacer con los cuadros de resistencia? Decíamos que hay que aumentar dosis de vitamina C. Abundante dosis de vitamina C, no de 80 miligramos que necesita el cuerpo, sino de el doble, 800 o 1000, un gramo, ¿no?, de vitamina C. Esto por lo menos de 2 a 3 veces al día con el propóleo. Entonces se va solucionando este problema. De lo contrario, pues puede seguir aumentando y bueno, creo que no es nada bueno para nadie, ¿no? Entonces por ahí tenemos importantes aportes para las infecciones de las vías urinarias. Indudablemente en Luz Alfa tenemos pues son excelentes las opciones a través del Tunalin, por ejemplo. Se puede tomar el Tunalin, unas 2 cucharas cada 4 horas con el propóleo, ¿no? También la copaiba, unas 2 gotitas de copaiba o 3 gotas también cada 4 horas. La savia de plátano también es otra opción para este tratamiento de las vías urinarias. Y así hasta por último el Cican, casos que hay a veces tumores, ¿no?, que se tornan malignos y eso origina también infecciones en las vías urinarias. Entonces se toma el Cican 20 gotas después de cada alimento. Entonces, por ese lado, hay que fortalecer nuestras defensas, hay que consumir alimentos que sean de preferencia crudos, evitar los alimentos procesados, incluir más vitamina C, más betacarotenos, ya, porque todo esto confiere prácticamente como una inmunidad. El propóleo de Luz Alfa es un propóleo que tiene valor agregado. Se dice amplio espectro porque no solamente la resina, sino hay otras resinas, otras plantas, otros elementos también antibacteriales que le confieren, ¿no?, ese amplio espectro para determinados microorganismos. Aparte, pues que el propóleo es un inmunomodulador, eleva la defensa del organismo, contiene minerales no fácilmente, digamos, ubicables, ¿no?, el silicio, el estroncio, ¿no?, el cobalto, el manganeso, el selenio, el zinc, el bario, ¿no? Entonces, bueno, todos estos elementos son importantes para restablecer la salud. De igual manera, el propóleo pues también es analgésico. El propóleo Luz Alfa es cicatrizante, estimula la inmunidad, es un buen elemento protector de la circulación. Y así todos los órganos, ¿no?, se benefician de todos esos principios activos que desarrolla el propóleo Luz Alfa. Bueno, y ahora está con nuevos envases, con nuevos diseños, para evitar lo que es la falsificación, ¿no? Entonces hay que tomarlo pues cada 4 horas. Esa es la idea de este maravilloso producto que la naturaleza nos lo da, ¿no?, así en forma gratuita. Y bueno, pues si lo desarrollamos con ese valor agregado en Luz Alfa para todas las infecciones, no solo las infecciones de las vías urinarias, sino también para las infecciones de las vías respiratorias, para caso de sinusitis, la gripe, la bronquitis, el asma, problemas de tuberculosis, problemas de neumonía, para todas las infecciones digestivas también, para la presencia del Helicobacter pylori, ayuda bastante, para las úlceras gastroduodenales, cuadros diarreicos, por ejemplo, propóleo con limón, una maravilla. Para las infecciones también ginecológicas, también para casos de leucorreas, ¿no?, casos de vaginitis, ¿no?, es decir, infecciones bacterianas también, que las damas desarrollan. Y así sucesivamente, pues el propóleo tiene, por eso decimos, un amplio espectro. Entonces, vamos, nos indican, ¿no?, a una pausa. Y regresamos aquí con mucho más en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural,

Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Vamos inmediatamente entonces a las llamadas, a las líneas mencionadas. ¿Aló? Por acá llamando de Trujillo. Bienvenido, caballero. Adelante con su consulta. Ya, doctor, ¿sabe qué? Mire, más o menos hace 5 meses estuve levantando un techo de una puerta tipo de levadizo de estera, pero con mandalles. Uh-huh. En eso yo me estoy dando la vuelta, estaba encorvado y me golpea en la altura, al pie del omóplato, golpeándome casi un poco parte de la columna. Uh-huh. Y resulta de que, bueno, en ese momento no sentí nada, a los 3 días comencé a sentir un pequeño dolor. ¿El dolor lo siente en el omóplato o en la columna? Así en la columna lo siento un poco, así, pero hay momentos que desaparece y hay momentos que aparece. Ya. Un pequeño dolor así, pero después desaparece, pues vuelta aparece, doctor. Ya. Más o menos ya así voy llevando tiempos y estoy tomando propóleo. Uh-huh. Ya. Sí, doctor, ese es el problema que tengo. Por ejemplo, ahorita estoy sentado, ¿no? Y hay un montito que va apareciendo, un dolorcito así. ¿Hace qué tiempo, dice? Hace 5 meses, doctor. 5 meses, muy bien. Vamos a ayudarle, ¿no? Ya, doctor, estoy escuchándole. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde por el lindo y magnífico programa, doctor, que verdaderamente esto es importantísimo para todos ustedes que tienen ese privilegio de saludarnos. Gracias, muy amable. Saludos a la esposa, saludos a toda la familia y saludos a todo Trujillo que nos sintoniza en los 1240 amplitud modulada. Y también allá en Trujillo, estamos en Trujillo, para que todos ustedes se puedan acercar, estamos en la calle Pizarro 137 en Trujillo. Bueno, mucha sintonía tenemos, abundante sintonía tenemos en Trujillo. Pero vamos con otra llamada, otro contacto, adelante. Doctor Jiménez, una consulta. Sí, ¿de dónde nos está llamando? De San Martín de Porres, doctor. Adelante, bienvenido. Tengo una bebé de 1 año y medio y está con 20 días con diarrea. No le para, le está dando el Licocin. No le calma, doctor. Sigue con la diarrea. ¿Qué le puedo dar, doctor, por favor? Muy bien, vamos a ayudarle para este cuadro diarreico. ¿Ha pasado por un proceso viral, resfrío, por decir? No tiene resfrío, doctor. No tiene resfrío. Entonces es una infección muy común, ¿no? Vamos a ayudarle, manténgase en sintonía. Vamos con la otra llamada, adelante. ¿Aló? De San Martín de Porres. Muy bien, buena sintonía tenemos San Martín de Porres. Adelante con su consulta. Una consultita, doctor. ¿Me puede explicar sobre el tema de la avena y sus propiedades, para qué es y dónde lo puedo conseguir? Porque la avena creo que le dicen el cuaque. Uh-huh. No sé dónde lo puedo comprar. No se preocupe. ¿Me puede explicar, por favor? Con todo gusto, vamos a explicarle las maravillas de la avena, tan agradable en todas sus fórmulas y bueno, presentaciones, ¿no? No se preocupe, manténgase en sintonía, qué agradable la avena, ¿no? Sobre todo cuando no se la hierve, así hidratada. Vamos con esta otra línea, adelante. Desde el RIMA. Desde el RIMA, adelante, bienvenido. Sí, una preguntita, por favor. Sí. Quisiera saber acerca sobre la piel rosácea, si tiene curación, es para una dama de 30 años. Y otra, la segunda pregunta sería la hoja de minado. ¿Dónde se consigue la semilla y cómo es la preparación, por favor? Ya, muy bien, correcto, sobre los germinados y dónde se consiguen las semillas, muy bien. Manténgase en sintonía, vamos aquí a explicarle y ayudarle pues con la naturaleza sobre este acné rosáceo, un acné rebelde, ¿no? Y bueno, pasamos a otro contacto, adelante. Le habla de Chorrillos, doctor. Quisiera saber qué es la cistitis intersticial. Ya. ¿Cuál es el tratamiento? Porque es para un familiar. Muchísimas gracias. Muy bien. Con todo gusto. Vamos a ayudarle, ¿eh? Y bueno, seguimos con más contactos, más llamadas. Estamos en todo Lima con la señal de Radio Cielo en 2010 amplitud modulada. Adelante. ¿Sabes qué? Le llamé hace poco, pocos días, y usted había dicho para preparar unas papillas de 7 verduras. Quisiera que me dé, por ejemplo, como cuáles. Ah, ya, las papillas de las 7 verduras, ¿no? Sí, para dar la verde, pero no sé cuál vaya a ser una mala combinación. Ah, está bien, no se preocupe, vamos a ayudarle, ¿no? Ahorita otra preguntita, ¿sabes qué? La verde mucho le cierra la naricita y el doctor le echó para jalarle con una bombilla. ¿Es normal eso, doctor? Lo explica por la radio. Ya, muy bien. Gracias, doctor. A usted también. Le agradecemos por su contacto, su llamada. Y bueno, pasamos a otra línea. Adelante. De Chorrillos, doctor. Ya, muy bien. Adelante con su pregunta. Escuchando, doctor, acerca de la vitamina C que hay que consumir en un promedio casi de un gramo. Ya. Ya. Yo le digo esto porque la constante es, en estos tiempos, la constante es enfermedades que están presentándose por los resfríos, más que nada, y unos resfríos bien fuertes. Ya. Resfríos que vienen con fiebre, con dolor de cabeza, lágrimas de ojos. Sí, sí, indudablemente. Vamos a explicar cuáles son las dosis adecuadas que necesita nuestro organismo y por qué se toma un gramo, o sea, por decir, 8 veces más, 9 veces más de vitamina C. Ahora, dígame una cosa, doctor. Sí. El tomar la vitamina C en ese porcentaje, ¿es consumiendo solamente frutas o hay otro tipo de alternativa también, aparte? No, tiene que ver, claro, consumir, imagínese usted, 1000 miligramos de vitamina C equivale pues a que usted debe consumir por lo menos unas 30, 40 naranjas. Uh-huh. Y eso nadie, pues es muy difícil, ¿no? Por eso le digo. Sí, tiene que ya tomarse vitamina C sintetizada, ¿no? Claro. Sin excipiente. ¿Es así? Así es. Muy bien, vamos a explicarle. Le agradecemos por su contacto, su llamada, ¿no? Y bueno, pasamos inmediatamente a la otra línea. Adelante. Aló, buenas. ¿De dónde nos llama? Del RIMA, doctor. Desde el RIMA, adelante. Sí. Doctor, yo quería saber, la vez pasada usted mencionó que nosotros podíamos ionizar el aire con agua y no sé qué sustancia más se tenía que poner. Quiero que me diga eso, para ionizar el agua. Y otra cosa, yo quisiera saber qué análisis puedo yo sacar para poder comparar después de que me haga la desintoxicación iónica. Ya. ¿Qué análisis yo puedo sacarme antes, ¿no? Para poder ver en realidad cómo está yendo mi desintoxicación. Ya. Un antes y un después. Ya. ¿No? Y ese de la inflamación de las vías urinarias, yo tengo en la vesícula tengo yo piedritas. Ya. Pero yo soy siempre recurrente a infecciones urinarias. ¿Puede ser por eso, doctor? O sea, cálculos renales, ¿no? No, biliares. Ah, vesícula biliar. No, sí. Es diferente a los cálculos renales. Generalmente. Pero siempre es recurrente, doctor, porque incluso yo es por lo que a veces yo, por ejemplo, trajino bastante y ese día ya está, delicada totalmente. ¿Cómo puedo yo hacer para poder no ser recurrente en eso, no? Porque de todas maneras tengo que caminar. Lógicamente, pero hay otros componentes, otros factores que determinan la formación de los cálculos vesiculares. Así es, eso lo vamos a explicar para que usted prevenga. No, pero yo tengo ardor en mis partes genitales. Ya. Tengo como ardor, entonces yo quiero saber qué. Ah, bueno. ¿Qué me puedo lavar también, no? O sea, yo digo, yo pienso de que puede ser de eso, de la vesícula que usted estaba mencionando. No, esto generalmente es por lo que usted al caminar un buen trecho se produce un calentamiento vaginal. O sea, la aireación es muy poco, la ventilación, ¿no? Es muy poco y generalmente eso tiende a inflamarse, a producirse una inflamación. Por eso que usted siente quizás ese ardor, ¿no? Sí, es como una quemazón así. Así es, ¿no? Esto es falta de ventilación nada más. Ah, entonces sería cuestión de usar más falda. Más exactamente, falda. Eso es lo más correcto, ¿no? Diferente al varón, ¿no? Entonces, porque de lo contrario, pues usted va a tener que tomar, bueno, antiinflamatorios, ¿no? Así es. Ya, doctor. ¿Ya? Doctor, ¿me da el alcance de...? Sí, no se preocupe. Vamos a ayudarle. Sí, le vamos a explicar. Gracias por su contacto, su llamada. Sí, esto es muy interesante para todas las damas, pues, que salen a trabajar, a laborar en la calle por horas, caminan y bueno, y con pantalón, ¿no? Entonces se va a producir aquí otro fenómeno, ¿no? En la flora aquí bacteriana vaginal, ¿no? Y esto lleva a cuadro de cistitis también. Vamos con otra llamada, adelante. De Chorrillos. Desde Chorrillos, adelante. Doctor, mire, tengo un niño de 5 años y tiene una tos ya, muy persistente. Ya, sí, persistente, ya tiene así con flema, ya tiene como, bueno, le llevé al pediatra, le recetó antibióticos, sus amígdalas me dijo que estaban con hoyitos. Uh-huh. Ya, la tiene grande, yo las veo, y bueno, me dio receta antibióticos y todo eso, seguido que él me dijo, pero igual, o sea, él persiste con esa tos, y no tiene apetito, por las amígdalas me imagino que le fastidian. Así aliento, es. Tiene un aliento, un aliento fuerte. Así es. Y y ya no sé qué, o sea, qué le puedo dar. Yo opto por la medicina natural, ya que tanto antibiótico yo sé que no es bueno darle. Uh-huh. ¿No? Y más lo que receta siempre son los corticoides, que eso yo no. Definitivamente. Me gustaría que esté tomando cada momento. Entonces, me gustaría, qué es lo que ya tiene como 3 semanas así. Ya. Ya, entonces, como también donde yo vivo es una parte bien húmeda, acá en Chorrillos. Uh-huh. Entonces, también eso no es favorable para él. Tengo un niño, el mayor, que tiene 9 años, que también tiene asma. Él sufre de asma, pero él, bueno, está con su alergia, que se limpia cada rato la nariz por su alergia, ¿ya? Constantemente. Pero el menor es el que tiene esa tosecita, uh-huh, ¿no? Esa tos que también está con los mocos, tiene cuando estornuda sale un moco, así, medio espeso, ¿ya? ¿No? Entonces me gustaría que me recete, doctor, por favor, qué le podría dar a mi hijo. Muy bien, vamos a ayudarle. Ya, manténgase en sintonía, que vamos a ayudarle para esta tos persistente, la inflamación de las amígdalas, la inapetencia, los problemas de asma y las alergias. En breves momentos. Y seguimos aquí con más llamadas, sintonía total. Adelante, ¿cómo está? De Chorrillos. Quisiera saber, por favor, ¿cuál es el tratamiento para sinusitis crónica? Ya. ¿A la vez padece de alergia? Bueno, es para un familiar que está en la Argentina. Ya. Sí. Bueno, generalmente los pacientes con sinusitis son un poco alérgicos, ¿no? Ya. Pero vamos a... ¿Cuántos años tiene? 45 años, no se preocupe, vamos a ayudarle con lo mejor de la naturaleza para que salga de este cuadro de la sinusitis. Gracias, doctorcito, y le felicito por su programa. Gracias también. Gracias a usted por su confianza y su sintonía. Y bueno, nos dicen más y más llamadas, pero bueno, vamos a tener que ceder nomás por las llamadas, porque nuestro público es el que manda. Vamos con la otra llamada, adelante. ¿Aló? Doctor, disculpe que le moleste. Sí. Le digo, hace ratito ya ve acerca de las pastillas, le digo, ¿se puede echar sal o así nada más? Lo que usted va a decir, pero ¿cuáles son los...? Ah, no, indudablemente que le vamos a explicar un poco más detenidamente, pues no se debe utilizar la sal hasta inclusive llegar al año, ya, hasta llegar al año, al primer año. Porque la sal de todas maneras va malogrando las arterias y además la sal pues está en todas las verduras, cereales, ¿no? Una sal pues natural. Bueno, vamos con otra llamada. Adelante. ¿Aló? ¿De dónde nos llama? De San Juan del Urigancho. San Juan del Urigancho. Le escuchamos. Haga su consulta. Doctor, quisiera hacer una consulta. Mira, yo tengo prolapso, doctor. No sé cómo hacer. ¿De qué grado? ¿En qué grado le han diagnosticado? Está tercero, creo. En tercer grado. Muy bien. Vamos a ayudar. ¿Cuántos años tiene? Tengo 31, doctor. No sé si es esto, es enfermedad peligrosa, quisiera saber. No, no, bueno, dependiendo, ¿no? De un estrangulamiento. Sí. Sí. Correcto. Vamos a ayudarle. La escucho por la radio, doctor. Así es, ya manténgase en sintonía. Bueno, ahora sí, la última nos dicen. Adelante, ¿de dónde nos llama? De acá de Chorrillos. Soy una persona de 49 años. Y tengo ciertos dolores debajo de la costilla derecha. Derecha. ¿Se ha sacado alguna ecografía? Hace 4 meses me salió normal, pero no sé, o sea, el dolor no es tan fuerte, sino a la hora de en las mañanas, casi 3 de la mañana, así cuando me despierto, ligeramente con hincón un poquito y casi todo el día levemente. Entonces quisiera saber qué es lo que debo hacer. Correcto. Sería bueno una ecografía actualizada para ver ese dolorcito en lo que es el cuadrante superior derecho, ¿no? Sí, debajo de la costilla. Así es, sí. Y sería muy importante. ¿Hace qué tiempo se ha sacado la ecografía? Hace más o menos 6-7 meses. Bueno, es ya muy pasada. Sería importante actualizar la ecografía, ya para determinar a veces barro biliar, una vesícula ahí acodada, en fin, cálculos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Me recomiendo entonces para hacerlo que ecografía. Sí, indudablemente vaya usted, acuda a las campañas pues, de salud médica integral los días sábados. Venga usted temprano, a partir de las 9 de la mañana, 8:30, para que se saque sus ecografías y con ello poderle diagnosticar. Pero de todas maneras le vamos a ayudar, ¿ya? Muchas gracias, doctor Jiménez. Gracias por su contacto, su llamada. Y bueno, ahora sí. Nos vamos, nos dicen, a unos pequeñísimos mensajes y regresamos con las infecciones. Aquí los dolores de la columna, las hernias discales, y todos los problemas que se dan aquí en la columna vertebral. Después nos vamos al problema de las diarreas en los niños, la avena, las propiedades maravillosas de la avena. De igual manera también el acné rosáceo, ¿no? ¿Cómo preparar los germinados? ¿Dónde conseguir las semillas para preparar los germinados, que es lo máximo en nutrientes en la naturaleza? Los cuadros de cistitis intersticial, cuadros de infecciones prolongadas, las papillas, ¿no? ¿Cómo prepararle, darle valor agregado a las papillas para los bebés? ¿Cómo hacer uso de todas las verduras con todos sus nutrientes, minerales? El uso en altas dosis de la vitamina C, en qué casos, ¿no? Y la importancia también de la vitamina C en tiempo de resfrío. ¿Qué análisis hay que sacar antes de la desintoxicación iónica celular y después también? Esto es muy importante, sobre los cálculos vesiculares recurrentes, ¿no? También la tos persistente en los niños, las amígdalas inflamadas, los problemas de asma, alergias, los problemas de sinusitis, el prolapso y los dolores vesiculares. En breves momentos, inmediatamente, aquí en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural. Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos Naturales Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Estamos cada vez más cerca de usted. Estas son nuestras distribuidoras y consultorios médicos. En San Juan del Lurigancho, Avenida Los Próceres de la Independencia 1555, a un costado del Colegio Pitágoras. En San Juan de Miraflores, Avenida San Juan 934, a dos cuadras de Luz del Sur. En Surquillo, Avenida Angamos Este 880, frente al Banco de Crédito. En AT Vitarte, Avenida Nicolás Sayón 6600, Urbanización Villa Vitarte, a media cuadra del Grifo Tokio. Y en Lince, Avenida César Canevaro 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Central Telefónica 471-9815.

Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Sí, bastante, bastante interesante este mensaje, ¿no?, de la inteligencia. Bueno, indudablemente que la naturaleza está dada así, hay estudios. Y bueno, los varones no tenemos por qué sentirnos tampoco pues disminuidos, ¿no? Todos somos inteligentes, todos tenemos esa bondad de esta virtud de la inteligencia de poderla ejercer, ¿no? Lo que sí hay es confusión más que nada, ¿no? A veces hasta en la definición hay confusión. Entonces, por ese lado, todos somos inteligentes, pero las mujeres pues transmiten la inteligencia a los hijos. Tenemos que aceptarlo, ¿no? Es así, es muy normal, ¿no? Y bueno, los varones hacemos nuestra parte también. Entonces, la idea es no sentirse pues aquí ni menos ni más, ¿no? Simplemente cada uno hace su aporte. Y bueno, pues es así el prodigio de la naturaleza, de cómo es que la mujer debe desarrollar sus facultades. Esto es muy importante. Esto es muy importante. En una etapa que vivimos así de machismo, la mujer debe liberarse y desarrollar sus facultades intelectuales. Y eso se desarrolla no viendo telenovelas, ¿no? ¿Cierto? Ni acudiendo pues a los salones de belleza todas las semanas o todos los días, ¿no? Eso es leyendo, estudiando, analizando. Hay tantas técnicas que se desarrollan y el estudio es lo más importante, aprendiendo, ¿no? Entonces el aprendizaje, con eso se desarrolla mucho nivel intelectual, ¿no? Y entonces eso le va a dar más capacidad todavía a la mujer. Entonces hay, bueno, como sabemos, hay mucha clase de inteligencia, ¿no? Sobre todo la inteligencia emocional. Pero todo el mundo aspira a la inteligencia múltiple. Imagínense, pues ser inteligente en todas las ciencias, en las artes, las letras, en la inteligencia emocional, ¿no? En la música, ¿no? En el arte, en la pintura. Aquí nuestro productor, pues, ha levantado el pecho. Yo soy uno de ellos, dice. Yo soy una especie un poco diferente de todo, ¿no? Mi inteligencia es por ahí, casi ya llega al múltiplo, llega a multiplicarse. No, sí, indudablemente que todos tenemos la capacidad de poder comprender, ¿no? Aprender, ¿no? Todos. Lo que pasa es que no la desarrollamos, pues. O sea, la inteligencia no solamente uno la lleva dentro de sí, sino que también se adquiere, ¿no?, en esta existencia. La desarrolla, se puede desarrollar. Así que aquí olvidémonos de que yo soy bruto, tú eres bruto. No, esos son conceptos que deben desaparecer, ¿no?, de nuestra mente. Hay que mandarlos así al tacho. Todos somos inteligentes. ¿Y sabe por qué todos somos? Porque todos venimos de un creador que es la máxima inteligencia del universo. O sea, por herencia divina, así que nadie deja de ser inteligente, ¿no? Lo que pasa es que, repito, no desarrollamos la inteligencia, así como no desarrollamos la memoria, ¿no? No desarrollamos pues muchas virtudes. Así que, usted que me escucha, hombre o mujer, todos somos inteligentes. Pero sí hay que aceptar pues que hay que preparar a la mujer, ¿cierto?, para que procree hijos cada vez más inteligentes, que tanta falta nos hacen en esta sociedad. Bueno, vamos ahora sí a brindar las respuestas en cuanto a, bueno, nuestro caballero de Trujillo, que nos llamó, tiene un problema, nos dice, en la columna vertebral, sufrió un golpe en el homóplato y un poco más hacia la columna, ¿no? Y entonces hace 6 meses y está con esos dolorcitos. ¿Es posible que en este golpe, se haya desarrollado, ¿no?, aquí algún problema en la columna, sobre todo una pequeña hernia discal, ¿no? Es posible. y haya sido afectado parte de las vértebras, por donde pasan más de 20 millones de fibras nerviosas. Imagínense, es la información que se lleva al cerebro, a los músculos, al intestino, a todos los órganos, a través de la columna. Por eso se llama columna vertebral. Imagínense una casa de 5 o 6 pisos sin columnas. Un pequeño temblor y se viene abajo, pero las columnas hace que venga un terremoto y 8, 9, 10 grados, 12 grados y siga ahí y no caiga. Bueno, no tanto 12 grados, ¿no? Pero al menos un terremoto fuerte. Entonces igual hay que mantener bien nuestra columna, hay ejercicios adecuados para nuestra columna. De igual manera es muy importante la postura, que sea correcta. La postura incorrecta origina problemas en la columna, sobre todo los niños, jóvenes, se acuestan ahí para ver televisión o están en posturas pues incorrectas, ¿no? También lo que es la mala alimentación, la mala nutrición, sobre todo la carencia de calcio, ¿no? De ácidos grasos esenciales son muy importantes para la columna. El colchón también donde se duerme, revíselo. Hay que revisar los colchones, ¿saben? Porque a veces muchos se acostumbran a, digamos, al colchón ya con huecos y eso malogra la columna, ¿no? Hoyos, huecos. Por eso siempre vale la pena un poquito de esfuerzo y adquirir un colchón ortopédico, ¿no? De buena calidad, o en caso ya de problema en la columna, súper ortopédicos, ¿no? Entonces eso dura pues, 20, 30 años, ¿no? 30 años. Y bueno, mi colchoncito todavía tiene algo de 25 años por ahí. Está muy bueno, ¿sí? Es súper ortopédico y como es un esfuerzo, pero vale la pena porque uno duerme bien, pues, ¿no? Porque imagínense cuánto en la etapa de la vida, cuántas horas le dedicamos al descanso. Son 6, 8 horas, ¿no? Entonces, si esas 6 y 8 horas va a ser una tortura, porque el colchón está con huecos, desnivelado, bueno, pues no hay razón, ¿no?, de poder seguir con un tipo de colchón así. Entonces, hay que cuidar eso también, y sobre todo las levantadas. No es recomendable levantar un bulto con el cuerpo frío. Hay que movilizarse un poquito, calentar levemente. Este problema lo tienen quienes tienen algún negocio, alguna tienda, donde van contentos, pero el cuerpo en frío, ponen las dos piernas paralelas y se doblan y levantan así bruscamente la puerta de metal. Y ahí se quedan paralizados, ¿no?, hasta que venga alguien a ayudarles a levantar, ¿no?, porque quedan pues ya con la hernia prácticamente, al principio de una hernia discal, un desgarramiento. Entonces, para que usted no cometa ese error, nunca ponga las dos piernas paralelas, siempre un pie adelante, ya, y la cabeza mirando al cielo. Y si ve algo bonito en el cielo, mucho mejor todavía, pero erguido, así, ¿no? Y recién levante. Entonces usted protege su columna. Imagínese, todo hay que aprender, ¿no? Hasta para levantar un bulto, un peso. Nunca lo levante en paralelo, sino un pie adelante y hacia arriba, y erguido, ¿no? Igual cuando uno sube las escaleras, también de igual manera. Entonces, esto es para proteger la columna, y esto se genera en las costumbres, ¿no?, que uno va educando a los hijos, a los niños, desde temprana edad. Porque, valgan verdades, casi diríamos que más del 50% de los niños padecen ya de problemas de la columna. Por nacimiento, malas posturas, ¿no? Más del 50%, eso nos hemos dado cuenta acá en este instituto muy especial. Saludos para todos los que trabajan en el Instituto Vigil, ¿no? Ahora está en Chorrillos también, continúa también alguna sede en el Callao, y es lo mejor, ¿no? Es lo mejor pues aquí en los tratamientos para la columna vertebral, ¿no? Entonces, por ese lado, le vamos a ayudar aquí a hacer un ejercicio. Con este ejercicio le va a ayudar bastante. Es un ejercicio de más de 2.000 años de antigüedad, más de 3.000 años de antigüedad. Es un ejercicio para la columna vertebral, son 3 en 1. Ojalá que me capten, algunos sí lo captan, otros no. En los pacientes ya de persona a persona se les indica, ¿no? Con el ejemplo y directo. Esto es, son tres ejercicios en uno. Usted hace tres ejercicios en uno solo. Por ejemplo, el primero es marchar en el mismo sitio. Hágase cuenta que está marchando en desfile, en un desfile por fiestas patrias. Pero en el mismo sitio, sin avanzar, en el mismo sitio usted, ¿no? Sin levantar los brazos, simplemente marcha nomás. Sigue marchando, sigue levantando las piernas, los pies, ¿no? Y a la vez va abriendo los brazos, abre y cierra los brazos, abre y cierra. Ya van dos ejercicios, pero los dos continuados, ¿no? No uno después del otro, no los dos juntos. Ahora pasa al tercero. Entonces el primero es marchar sobre el mismo sitio, el segundo abrir los brazos y cerrarlos, ¿no? Totalmente. Y tercero, rotar la cabeza para la izquierda y para la derecha, para la izquierda y para la derecha. Pero los tres juntos. ¿Ya? Al principio no le va a salir, quizás le falte equilibrio, se vaya para un costado, ¿no? Hasta que poco a poco se ordene y haga los tres ejercicios en uno. Entonces aquí vamos a ayudar al coxis, a la parte lumbar, ¿no? Dorsal y cervical. Así que haga este ejercicio por 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la tarde y en 6 meses aproximadamente su columna va a estar pero bien ordenadita, no derecha, ¿no? Porque la columna nunca es derecha, ¿no? Pero sí ordenada. A veces decimos, va a quedar bien derechita la columna, va a quedar peor, pues. Va a quedar peor, usted va a caminar como un palo derecho. Entonces, vamos a normalizar, ¿no? A las vértebras, esos 33 huesitos, ¿no? Cilíndricos, que es necesario que cada uno cumpla su cometido. Así es, y aplíquese pues el masaje de luz alfa, ¿no? En la mañana, mediodía y también al acostarse, aplíquese el masaje de luz alfa. Y si hay ya mucho dolor también, tome el Acuplus, unas dos cucharas de Acuplus con sus dos cápsulas de Maicurro, ¿no? Es un poderosísimo desinflamante, cada 4 horas, ¿ya? Son productos atomizados. Después, para el cuadro de las diarreas en los infantes, en los niños, 1 añito 6 meses, generalmente esto es por falta de higiene, ¿ya? Cuidado sobre todo, ¿no? En la falta de higiene en los niños. Ellos, ustedes saben que juegan aquí para allá, cogen un objeto, se encuentran una moneda, la cogen, la llevan a la boca y bueno. Entonces siempre hay que cuidar aquí el aseo, siempre. Aquí recién uno le encuentra la importancia que tiene de lavarse las manitos 3 veces al día, no a cada rato, ¿no? 3 veces al día o cuando sea necesario. Entonces la higiene es muy importante en los cuadros diarreicos, yo diría casi un 80%, 90%, porque bueno, tampoco pues a un niño le vamos a dar un alimento descompuesto, ¿no? Para que le provoque una infección intestinal, pero también se dan estos casos. Entonces, para esto es muy simple, muy simple. A ver, 1 añito 6 meses, por principio, yogur probiótico, ¿no? De la mejor calidad, así sin azúcar, sin miel, ¿ya? Ojalá, si lo acepta, dele constantemente. También la manzana. La manzana es, en los casos de los niños, es un antiséptico, es una fruta, digamos, bacteriostática, que por principio impide por sus ácidos el crecimiento de las bacterias. Entonces dele manzanita así rayadita con la cuchara, sin la semilla, ¿no? Sino solamente la pulpa, ¿ya? Pero así una compota de regular cantidad de manzana. Elija la manzana que no sea pues ni arenosa tampoco ni muy dura, ¿no? Sino esté en su punto de equilibrio. Ya dele por lo menos 2-3 veces al día manzana rayada, ¿ya? En los casos de los niños, porque hay otras cosas que quizás por el sabor no lo aceptan, pero la manzanita. Y busque usted las flor de granada, ¿no? Dele usted la flor de granada con el propóleo, o el agua de coco también, si consigue, con el propóleo. Decirle limón licuado es muy difícil que lo acepten, ¿no? Es excelente también. Entonces también las hojitas de guayabo. Las hojitas del guayabo son excelentes, A1, para las infecciones intestinales, siempre con su propóleo, ya con, en este caso, dele 12 a 15 gotitas de propóleo en 2 partes, ¿no? Cada 4 horas, así 7 gotitas, serían 14, pero cada 4 horas, ya con estos líquidos, antisépticos y antibacteriales. Y problema solucionado. Después, en el caso de la avena, nuestra dama nos pregunta pues qué avena es buena y cuáles son las propiedades de la avena. Bueno, la avena es agradable, nos pregunta un nombre de Quaker. Quaker es marca, no es la marca, lo que se llama Quaker. Dicen, yo quiero Quaker, pero Quaker es la marca. Es como decir, yo quiero un Luz Alfa. No, es un propóleo de la marca Luz Alfa, en este caso el término de la avena, pero se recomienda en realidad la avena que no tenga vitamina, minerales, hierro, no es adecuado. Mejor la avena así al natural, ¿no? Que bueno, afortunadamente todavía se expende. Hay avena transgénica, ya salió un informe, ustedes recordarán, las avenas transgénicas, ¿no? De algunas marcas. En este caso, parece que la avena Quaker ha pasado las pruebas, aparentemente, y bueno, pueden consumir eso, o también en algunos lugares donde se expende avena en hojuelas, ¿no? La avenita en hojuelas, así natural, orgánica. Entonces, la idea es no hervirla, es hidratarla en agua hervida fría de un día para otro. Por cada niño, pues puede ser unas 2 a 3 cucharas, hasta 4 cucharas. Y al otro día le bate un plátano, ¿no? Con un poquito de miel de abeja o melaza de caña y vaya a ver usted qué agradable, ¿no? Entonces aquí usted va a consumir la avena con todas sus propiedades. Un cereal pues con todos sus nutrientes, ¿no? Entonces la avena es muy rica en hierro, por si al caso, en fósforo, para los niños que estudian, ¿no? Es muy agradable y también tiene bastante tiamina. ¿Para qué? Para extraer las calorías de los alimentos, ¿no? Aporta mucha energía, ¿no? Tiene también lo que tiene la fruta, un azúcar muy importante como es la fructosa, y también para los casos de gastritis es muy bueno porque tiene bastante mucílagos, ¿no? Como gomita, ¿no? Gracias a esos mucílagos hay una buena lubricación en el tubo digestivo, ¿no? Tiene buena fibra, ¿no? Es excelente su fibra, es como un laxante así suave, ¿no? Y tiene ácidos grasos esenciales, esto es muy importante, ¿ya? El ácido linoleico, también tiene un poquito saturados, pero es mínimo, bueno, y a veces necesario. Tiene lecitina también para prevenir la formación de los cálculos vesiculares, ¿ya? Y bueno, pues hay muchos otros datos muy importantes de la avena, así que a consumir la avena. Bueno, en otras ocasiones también pues hágale hervir con su manzana, después lo licúa y listo, ya tiene, puede agregarle su leche de soya, ¿no? Después, en cuanto al rima, ¿no? Sobre el acné rosáceo, el acné rosáceo pues es un acné muy rebelde. En estos casos nuestras recomendaciones son el ayuno con fruta, puede ser unos 5 a 7 días, por cada día una fruta abundante. Ya usted escoge, puede ser papaya, puede ser sandía, que es muy buena, puede ser naranja guando, piña, ¿no? Todo el día, por varios días. Entonces, y tomar el propóleo Luz Alfa, unas 40 gotas con limón licuado, ¿no? cada 4 horas. Y cede el acné rosáceo, ¿no? Cede el acné rosáceo. Después, la otra llamada de Chorrillos, para un problema de la cistitis, ¿no? Nos llamaban sobre la cistitis intersticial. Bueno, no hay que confundir la cistitis intersticial con una cistitis, o sea, una infección, ¿cierto?, de la vejiga, una infección, una pielonefritis de los riñones o una uretritis. No es una infección de las vías urinarias en ese aspecto, es una inflamación de la pared vesical y es una inflamación muy prolongada, ¿no? Hace ¿cuánto tiempo? Sí, hace un mes atendimos una cistitis intersticial de una dama peruana pero radicada en Estados Unidos y vino de allá a atenderse. Bueno, le explicaron todas las bondades de la atención en el Centro de Medicina Integral de Luz Alfa y qué maravilla, vino en su mes de vacaciones y pues a los 15 días regresó, pero qué maravilla, así que llevó su Sican, el propóleo, bueno, y todos los elementos que le hemos indicado. Ya, yo le recomiendo que se acerque al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa para que el tratamiento sea un poquito más personalizado de esta infección, que se confunde con una cistitis, con una infección de las vías urinarias, ¿correcto? Entonces, en ese aspecto, siempre a veces se diagnostica mal, ¿ya? Y no es una infección de las vías urinarias, sino de la pared de la vejiga, ¿ya? De la vejiga. Entonces, es muy doloroso, hasta damas que tienen sus relaciones, ¿no? De pareja es muy doloroso, hay molestias urinarias con muchos diagnósticos adecuados y así esto es bastante importante. Desde ya le recomendamos que tome el agua de paleta de tuna con 2 a 3 cucharas de tunalín y 30 gotas cada 4 horas. Agregarle aquí la fariña, es muy importante, y la malva, antes de remojar unos 20 centímetros en trozo de la paleta de tuna. Ya, esto es una fórmula magistral para la cistitis intersticial. Así es, y bueno, después nos vamos hacia la papilla para las 7 verduras. Ya, usted prepara como un caldo, pues, de las 7 verduras, nabo, apio, poro, todas estas verduras, hasta la lechuga, ¿no? Entonces, usted, lo que nos interesa aquí son todos sus minerales, ¿no? Y las vitaminas que no son solubles, ¿no? O hidrosolubles, ¿no? Entonces, con este caldito sustancioso prepara, pues, la papilla, o la quinoa, o la lentejita, o el alimento que usted le va a dar a su niño, ¿correcto? Y ya le da el valor agregado. Agréguele aceite de oliva, ¿no? Para que le dé más valor agregado. Entonces va a ser una super papilla, ¿no? Una super papilla. Después, en cuanto a por qué la vitamina C de un gramo, bueno, generalmente es cuando hay, por ejemplo, en estos casos de una cistitis aguda, una cistitis prolongada con cuadro de resistencia, ¿correcto? O en esta cistitis intersticial también se recomienda aumentar, ¿no? El consumo de la vitamina C, también en los casos de gripe, los casos de resfríos, mayor cantidad de vitamina C, ya puede ser hasta un gramo, y en casos también, en casos de problemas de cáncer, de cierto tipo de cáncer también. Entonces, con esto activamos al máximo, pues, también el sistema inmunológico, ¿ya? Así que puede consumirse una cápsula de C+, dos cápsulas serían de C+, un gramo diario, ¿ya? A veces recomendamos, en casos de infecciones urinarias resistentes a los antibióticos, hasta 3 cápsulas de C+, que son más o menos 500 miligramos de vitamina C atomizada. ¡Qué maravilla! Desde el Camu Camu, imagínense, en Luz Alfa, creo que son los únicos que podemos ofrecer el Camu Camu atomizado sin haber perdido sus propiedades de la vitamina C. Después, la otra llamada que nos hacen es del RIMAT sobre qué análisis necesitamos antes y después de la desintoxicación iónica. Bueno, antes sáquese un perfil hepático, es muy importante, un perfil hepático y un análisis de orina completo, ¿no? Entonces, por ese lado, inclusive hasta puede sacarse un análisis de ese seriado. Ya, después de las 15 sesiones, usted vuelve a sacarse nuevamente los mismos análisis, y de hecho que van a haber bastantes variantes, ¿no? El perfil va a ser totalmente diferente, ¿no? Y esto es una comprobación más de que es muy efectivo esta terapia de desintoxicación iónica celular, ¿correcto? Después, bueno, la misma dama, pues, que trabaja y siente ardor al orinar, mucho camina. Sí, aquí es falta de ventilación vaginal, nada más. La vagina, pues, necesita de esa ventilación normal, desarrollarse bajo un medio, un ambiente ventilado, ¿no? Y desafortunadamente el pantalón no es adecuado, sobre todo cuando hace mucho calor. Esto es una comprobación más, ¿no? De que esta sociedad ha cambiado los valores en el hombre y en la mujer. Imaginen, el hombre le pone aretes, ¿cierto? Y en la mujer le pone pantalones. Entonces son variantes que, digamos, se están invirtiendo los valores, ¿correcto? Entonces, en ese aspecto, siempre se recomienda, ¿no? El vestido para la mujer y el pantalón para el varón. Pero bueno, aquí quizás choco con, bueno, todo un mundo que dice, aunque sea la moda, pero no incomoda, ¿no? Bueno, en fin, hay que siempre ilustrar. Después, sobre la tos persistente, bueno, de 5 añitos, le recomendamos el Propol Miel de Luz Alfa, una cucharadita de Propol Miel con 30 gotas de propóleo y agüita de Asmachilca. Busque esta plantita y dele a tomar así cada 4 horas, cada 4 horas, y va a ver usted qué maravilla. Y para esas amígdalas inflamadas, un toque de dosis de sangre de grado, ¿no? También es muy buena en la garganta, ¿no? No darle para que tome, sino toques con algodón y puede ser en el mismo dedo de la mamá, ¿no? Abrir la boquita, que tome aire y hacerle unos toques. Esto le ayudaría bastante. Así cada 4 horas dele su propóleo, pero esto de la sangre grado solamente cada 24 horas, ¿no? Una vez al día. Y para el problema del asma, bueno, no hay mejor pues que descartar y quitar todo tipo de alérgenos, ¿no? Y más bien en ese aspecto le vamos a recomendar para que le dé el nogalín, 2 cucharas de nogalín con 30 gotas de propóleo y además extracto de zanahoria, unas 2 gotas de copaiba cada 4 horas, cada 4 horas. Eliminar la leche de vaca, las harinas refinadas, los queques, los bizcochos, caramelo, gaseosas, todo lo que contengan alérgenos. Aquí el problema son los alérgenos, ¿no? Y por cierto, el ambiente también, a veces el humo de los carros, demasiados pelitos, a veces de las mascotas, las alfombras, ¿no? Hay que retirar todo eso, además de también el consumo pues, de productos de calidad, ¿no? El polvo también influye bastante. Después nos vamos a Chorrillos, el problema de la sinusitis crónica, la infección en los senos aquí paranasales. La orinoterapia es muy buena, hágase lavados en los canales nasales con la orinoterapia 3 veces al día, en la mañana, mediodía y en la tarde. De igual manera, en un vaso de agüita tibia, usted deposita una cucharadita de bicarbonato de sodio, y después media cucharadita de sal marina. Ya todo esto lo mezcla y con una jeringa lo absorbe lo deposita en los canales nasales, sin aguja por cierto, ¿no? Esto lo absorbe y lo bota por la boca y va a ver usted que va a mejorar rápidamente de este proceso crónico, la sinusitis. Y tome su propóleo con la savia de plátano, 2 cucharas de savia de plátano con propóleo cada 4 horas, cada 4 horas. Esto le va a ayudar rápidamente dentro de las muchas técnicas para el tratamiento de la sinusitis. Después nos vamos a San Juan del Lurigancho, de Chorrillos pasamos a San Juan del Lurigancho. Bueno, nuestra ama tiene un problema pues, del prolapso en tercer grado. En el primer grado es más fácilmente corregible, ¿no? Pero el segundo ya se hace más difícil y en el tercero pues puede invertirse aquí la vagina, una inversión y es más doloroso, más crítico. Entonces sí, en el tercer grado sí desafortunadamente necesita la cirugía, salvo que pues usted pueda ordenarse con algunas técnicas nada más para que la pase mejor. Por ejemplo, hay unas fajas inguinales que son muy buenas, esto lo puede utilizar en el día. En la noche, levante las piernas hacia arriba, levemente, por cierto, con una almohada. De igual manera, también hay un ejercicio de pararse de cabeza, ¿no? En la cama con las piernas hacia arriba y hacerse masajes, ¿no? Que alguien le haga los masajes. Para estos casos de prolapso, ¿no? Usted es muy joven para que tenga un prolapso de tercer grado, quizás ha levantado mucho peso, mucho bulto, tiene que cuidarse las damas después de dar a luz, no levantar mucho peso, ¿no? El suficiente, el que uno pueda ejercerlo sin ningún problema de que se pueda aquí dar un prolapso, ¿no? Y después, más bien, fortalezca sus tejidos, tome su extracto de zanahoria con un trozo de pimiento y tomate, ¿ya? Esto le va a ayudar bastante a proteger, ¿no? Aquí a todos los tejidos. Entonces nos vamos hacia Chorrillos para ese dolorcito el cuadrante superior derecho, eso nos está indicando un problema aquí de la vesícula biliar, posiblemente cálculos, barro biliar, etcétera, etcétera. Sáquese una ecografía actualizada, ¿ya? Que es muy importante. Y le recomendamos tomar una cucharadita de miel de abeja con limón, así con una limonada, cada 4 horas, así cada 4 horas, muy simple. Y eso va bajando ese dolor Y no se llene, pues, no se llene con demasiada comida, mastica bien los alimentos. Esto generalmente sucede cuando uno satura al vientre, al estómago, con mucho alimento. Y eso repercute a un trabajo exagerado, pues, del hígado. El hígado tiene que trabajar full procesando los alimentos y para esto el hígado necesita de las sales biliares también, que él mismo lo produce, pero la vesícula es el que lo vacía, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en ese aspecto no hay una emulsificación adecuada de las grasas, de fraccionamiento de las proteínas, conversión de los carbohidratos y bueno, esto implica pues que usted tenga un tratamiento holístico. 2 cucharas de apiosan, ¿ya? De apiosan de luz alfa, con 2 cápsulas de plus antes de cada alimento y va a ver usted que va a mejorar muy rápidamente. Tome una tacita de agüita de carqueja también ante los alimentos o de alcachofa y bueno, para que tenga mejor valor agregado su tratamiento. Y nos vamos despidiendo, no hay para más. Bueno, hemos dado respuesta a todas las llamadas. Será siempre hasta un próximo programa aquí en este espacio de la medicina holística, la medicina integral de Luz Alfa. Hasta un próximo programa. Que Dios los bendiga. Productos naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de medicina natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de medicina natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.